Capítulo 39 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 39. Que el hombre no sea importuno en los negocios. Jesucristo. 1. Hijo, encomiéndame siempre tus negocios, y yo los dispondré bien y oportunamente. Espera mi voluntad y sentirás provecho. El alma. 2. Señor, de muy buena gana te encomiendo todas las cosas, porque poco puede aprovechar mi cuidado. Ojalá que no me ocupasen mucho los sucesos que me pueden venir, sino que me ofreciese sin tardanza a tu voluntad. Jesucristo. 3. Hijo, muchas veces el hombre negocia con ahínco lo que desea, mas cuando ya lo alcanza, comienza a pensar de otro modo, porque las aficiones no duran mucho cerca de una misma cosa, sino que nos llevan de uno a otro. Por lo cual, no es poco dejarse a sí mismo, aun en las cosas pequeñas. 4. El verdadero aprovechar es negarse a sí mismo, y el hombre negado a sí es muy libre y está seguro. Mas el enemigo antiguo y adversario de todos los buenos no cesa de tentar, sino que de día y de noche pone graves asechanzas para precipitar, si pudiere, al incauto en el lazo del engaño. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. Fin del capítulo 39.